Si amaneces un día con la mirada fría y ese sabor amargo de la melancolía, si te duerme a tu lado, ya dejó de ser puente que rescate tu miedo, tu rutina presente. Si al volver la mirada te tropieza la nada y ese sabor amargo de la desesperanza, donde nacen las flores, donde muere el invierno, yo te estaré esperando con los brazos abiertos. Donde nacen las flores, donde muere el invierno, yo te estaré esperando con los brazos abiertos, con los brazos abiertos. Si una arruga camina por tu rostro y se fija a tu mirada tierna, a tu tierna sonrisa, si el dolor se hace fuerte, si la fatiga crece, si aunque quieras no puedes, por mucho que lo intentes. Si la vida te niega de repente su estrella, si se te pierde el rumbo en la dura refriega, donde nacen las flores, donde muere el invierno, yo te estaré esperando con los brazos abiertos. Donde nacen las flores, donde muere el invierno, yo te estaré esperando con los brazos abiertos, con los brazos abiertos, con los brazos abiertos.